Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Sí, habían dicho que se habían sumado tres radios más, ¿no? No me acuerdo, no las anoté. Una era La Barriada. La costumbre y sumate a esta red. ¿Ya estamos? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, hoy martes nuevamente aquí en la rutina ya de estas transmisiones, recuperando, digamos, ese hacer más cotidiano después de una semana de fiestas y participaciones. Me refiero al hecho de que estaban acá compañeras y compañeros de radios de otras provincias, ¿no? A eso me refiero. Allí ya hemos vuelto entonces a esta transmisión, por ejemplo, de martes, en la cual estamos usted, Graciela Gurbiz, y yo por acá. Así es. Bien, le mandamos un fuerte saludo a Sofi de Radio Semilla. Esperamos que se recupere pronto. Y le deseamos además buenas vacaciones, porque allá la pampeana partirá en breve a disfrutar de las fiestas en su provincia con su familia. Así que nos reencontraremos seguramente con Sofi en el aire el año que viene. Efectivamente, así es. Bueno, les contamos a quienes no están en Buenos Aires que está aquí en este momento. Es una mañana, rara. Pareciera que va a llover, pero no. No hace demasiado calor. Está totalmente nublado, pero no toldado. En fin, se respira, dentro de todo se puede respirar. No hay una temperatura agobiante, asfixiante. Así que bueno, en esas condiciones desde aquí estamos arrancando Enredando las Mañanas. ¿Número? 191. Ahí está, 191. Muy bien. Bueno, ¿alguna de las cosas para hoy? ¿Qué te parece si comentamos alguna de las cosas que vamos a tener hoy? Ahí tenemos aquí nomás, en un ratito, después del tema musical que inaugura la mañana, vamos a hablar con Beverly King, integrante de Jubileo 2000, porque Haití está próximo a cumplir 100 años de ocupación. Así que aquí va a haber algunas actividades, hay algunas cuestiones para conversar y comentar. Y esta va a ser la primera entrevista de la mañana, el primer contacto de la mañana con el que vamos a arrancar en un ratito nada más. Un rato después, vamos a pasar como cada 15 días por Neuquén, donde la comunicadora popular integrante de la red, Natalia Cantero, nos contará alguna cosa de cómo están allí en Neuquén por estas horas. De Macri para abajo, Montenegro, hay un par, ¿no?, que fueron sobreseídos rápidamente. Allí tratando de ponerle un tono de reclamo intenso contra la impunidad. Vamos a estar hablando también con Luciano Fernández, que es integrante de esta agrupación que está luchando contra esta impunidad. Bien, vamos a un tema musical. ¿Qué le parece? Vamos a empezar la mañana con música. Sí, directamente. Vamos hasta ahí, porque después vemos qué otras cosas van a ir pasándonos. Ajá, bueno. Ah, buenísimo. Ajá, bueno. Thank you. primavera y todas sus flores. Viene caminando conmigo, inundando tus ojos de colores, retratando en cada rostro una sonrisa. La primavera y todas sus flores. Viene caminando conmigo, inundando tus ojos de colores, retratando en cada rostro una sonrisa. Ven que te hago un masaje pa' que te relajes. Tengo dos pasajes pa' volar en panadero, impulsados por el viento como un velero. Yo no te miento, esto es verdadero. Tú más haciendo música con tu pandero, mientras yo te sigo con mi sonajero. Todo el día tocando, no puedo parar. Siempre me enamoro cuando te escucho cantar. No hace falta letra ni tampoco pensar. Como un pájaro libre nos ponemos a improvisar. Todo el día tocando, no puedo parar. Siempre me enamoro cuando te escucho cantar. No hace falta letra ni tampoco pensar. Como un pájaro libre nos ponemos a improvisar. Como un pájaro libre nos ponemos. La primavera y todas sus flores. Viene caminando conmigo, inundando tus ojos de colores, retratando en cada rostro una sonrisa. La primavera y todas sus flores. Viene caminando conmigo, inundando tus ojos de colores, retratando en cada rostro una sonrisa. En este momento mi cuerpo se desliza, va impulsado por una suave brisa. Me siento liviano como una pluma y sin razón alguna me muero de risa. Contigo quiero estar todo el día enredado como el azar en un juego de dados, haciendo piruletes, pintando melodías de flauta, violín y clarinete. Toma mi mano que nos vamos a pasear. Por encima de la nube nos ponemos a caminar, dando vueltas y dando tumbos. Te invito a recorrer mi mundo. Toma mi mano que nos vamos a pasear. Y por encima de la nube nos ponemos a caminar, dando vueltas y dando tumbos. Te invito a recorrer mi mundo. Otra adolescente más. Exactamente, yo estaba pensando en eso. 34 Marcha de la Resistencia. Mi nombre es Daniel Chalmers, yo soy profesor en la Universidad Pública de Haití. Yo soy director ejecutivo de una red de movimientos sociales, la PABDA, y dirigente de un partido político que se llama Partido Campo del Pueblo. Quiero hoy saludar con mucho entusiasmo y mucho calor 34 años de lucha y de resistencia de las madres, que han sido y siguen siendo un ejemplo. 34 Marcha de la Resistencia. Seguimos resistiendo, seguimos marchando. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, a ver, el 17 de diciembre de 1914, los marines del crucero Machias desembarcaron y se llevaron $500,000, $500,000 de aquella época, pertenecientes a Haití y que estaban en los cofres del Banco Nacional. Cuando protestó el gobierno haitiano, el secretario de Estado de aquella época, Brian, dijo que se trataba de una simple transferencia de fondos. Los marines estaban protegiendo en ese momento los intereses de un señor llamado Roger Farham, que entre otras cosas era delegado del Citibank. Y es tomado este acto del 17 de diciembre de 1914 como el inicio de el primer acto de una ocupación posterior unos meses después, que duró 19 años. Ya estamos comunicados con Beverly King. Buenos días, Beverly. Bueno, estamos a 100 años prácticamente de ese hecho. Ustedes han hecho un comunicado donde dice 100 años de ocupación, 100 años de resistencia, ¿verdad? Sí, claro, tremenda para nosotros y a la cual, ¿qué fin le ven? Claro, bueno, se van venciendo por tercios, ¿no?, los mandatos, y eso se prolonga de hecho. Claro. Sí, pero en este momento también el Senado, por ejemplo, tiene 30 miembros. Sí. Hace dos años venció el mandato de un tercio, entonces hoy está funcionando con 20 integrantes. Claro. Lo cual obviamente dificulta su funcionamiento. Y ahora, a partir del 12 de enero, no casualmente, tal vez el aniversario mismo, el quinto aniversario del terremoto masivo que también intervino en la vida del pueblo haitiano. Sí. Se vence otro tercio del mandato del Senado, dejando funcionando, o no funcionando en realidad, con apenas 10 de sus 30 miembros. Caducaría todos los mandatos de los diputados y todas las autoridades locales, o sea, claro, intendentes municipales, provinciales, que en este momento están también funcionando a dedo del presidente. Con lo cual la situación política es muy difícil y las organizaciones populares, las organizaciones sociales de Haití, sumamente preocupados, porque esto significa también un incremento muy importante en lo que es la intervención de Estados Unidos en los asuntos de Haití. Claro. ¿Cuál es el motivo que exhiben Estados Unidos, Francia y Canadá para pedir esta prórroga hasta 2016 de la MINUSTAH? La discusión que se ha dado en el Consejo de Seguridad es lamentablemente liderado realmente por Argentina, que ha estado, bueno, que sigue siendo miembro del Consejo de Seguridad, uh-huh. También por Chile, por Uruguay, es que las tropas están ahí para proteger al pueblo haitiano, para entrenar a la fuerza policial de Haití. Y por supuesto el argumento que siempre hemos escuchado, que bueno, si no están las tropas de nuestros países, van a estar Estados Unidos, Francia y Canadá. Claro. Y la verdad, lo que vemos en este momento con la situación en el país, está más claro que nunca que las tropas de América Latina están cumpliendo con lo que es realmente la tercerización de la ocupación. Están ahí haciendo el trabajo sucio, mientras Estados Unidos, Canadá, Francia, los otros centrales siguen controlando, siguen interviniendo en los asuntos de política y económica, o sea, llevando los beneficios, podemos decir, entre comillas. Claro. Entonces, realmente una situación que desde todo punto de vista es inaceptable, y por eso en este momento, y recogiendo este centenario de ocupación estadounidense, que realmente empieza mañana a partir de este saqueo de las reservas de oro del Banco Central de Haití. Muchas organizaciones populares haitianas mañana van a estar haciendo actos y empiezan a levantar el reclamo de restitución de esas reservas. Uh-huh. Yo he visto distintas estimaciones, dicen entre 15 y 40 millones de dólares sería el valor de esas reservas de oro, lo cual es un presupuesto entero por la nación haitiana durante un año. Ah, ese, o sea, ese es el presupuesto. Cantidad de plata interesante. Pero amén de eso, obviamente, digamos, es el reconocimiento del papel que Estados Unidos desde hace un siglo juega en contra de los intereses del pueblo haitiano. Claro. Y el lamentable hecho de que en este momento también desde América Latina, desde los países aquí del sur sobre todo, pero también ahora de Centroamérica, están ahí en Haití posibilitando que el mismo proceso de colonización sigue en contra de los intereses del pueblo haitiano. Claro. Así que sí, nuestra solidaridad al pueblo, a las organizaciones haitianas, y bueno, reiterando nuevamente, levantando el reclamo urgente, realmente, del retiro de esas tropas y la puesta en práctica de una política de verdadera solidaridad y cooperación con el pueblo haitiano. Bien, bueno, Beverly, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, ustedes. Será hasta la próxima, hasta luego, un abrazo. Hasta la próxima, chata. Bueno, allí Beverly King, integrante de Jubileo 2000 en Argentina. Bueno, es un dato. De todas maneras, no, por lo menos a mí no me parece que el dinero concretamente que se llevaron del Tesoro en ese momento, ni ahora, sea un dinero, una cifra importante para Estados Unidos, sí para Haití, pero no para Estados Unidos. En aquel momento tampoco me da la sensación que fuera tal cosa. Simplemente es el acto de avasallamiento, es el primer acto en el cual bajan tropas, marines, entran al Tesoro de un banco nacional, agarran un cofre y se lo llevan. Ese hecho, ¿no? Que escondía otras intenciones, por otra parte, porque pocos meses después van por lo que realmente estaba detrás de esto, que era la ocupación para apoderarse de los recursos de las aduanas haitianas, que era la verdadera intención, ¿no? Que convertiera el país más pobre, ¿no? En este momento de toda Sudamérica. Exactamente. Haciéndole pagar eternamente la osadía de su libertad, la osadía de su primer grito de libertad en Latinoamérica al pueblo haitiano. Caminando, caminando, caminando. caminando, caminando, caminando, caminando, caminando. ...34 Marcha de la Resistencia. Soy Betty Matamoros, del Movimiento Social Hondureño, y para mí es de sobremanera muy emotivo poder darle un abrazo a la distancia a las madres de ellos que han sido de alguna forma un ejemplo a seguir en resistencia, y nosotros hemos estado muy de cerca con ellas desde Honduras, pues desde la resistencia, desde nuestra propia forma de poder resistir. Un ejemplo tan lindo como son los de las Madres de Mayo. 34 Marcha de la Resistencia. Seguimos resistiendo, seguimos marchando. Hola, ¿cómo te va? Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterna. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Y ya nos vamos a Neuquén. Allí está ya nuestra compañera Natalia Cantero. Buenos días, Natalia. Buenos días, Dani, y buenos días a toda la audiencia del país que escucha Enredando las Mañanas, ¿no? Este programa que se ha hecho cada vez más apreciado por toda la militancia en el país. Y es un gusto que así sea. Sí, claro, y es un gusto para nosotros estar enredados de esta forma también. Y por las mañanas. Y por las mañanas. Les cuento, sí. Dani, que bueno, en Neuquén hoy corre una brisa bastante suave. Hemos tenido días de lluvias, días de viento, pero la temperatura ronda entre los 30 y los 35 grados. Uf. Son días muy agradables. Ajá. Y ahora estamos en la segunda etapa, digamos, de florecimiento de la fruta. Así que ya hemos visto cómo florece, cómo está dando frutos ya el damasco, ya está amarillo, uh-huh, a punto de caer. Cuando uno va por las chacras ya puede apreciar las vides que están dando esas uvas preciosas que cada vez son más codiciadas en el país, porque parece que a través de ellas se hace un buen vino. Uh-huh. Un vino que es de bastante calidad, que se hace principalmente en la zona del Chañar, acá de Neuquén, camino a Añelo. Así que un paisaje muy bonito tenemos en los ríos neuquinos, que están viniendo bastante transparentes, y bueno, esperemos que sea un verano así interesante desde el punto de vista de todo lo que nos puede dar en la provincia de Neuquén, nuestra naturaleza, que realmente somos unos privilegiados de tener los paisajes en el interior de la provincia que realmente nos han tocado, ¿no? Sí. Les cuento que el fin de semana pasado partimos el jueves tarde para Villa La Angostura con un grupo de compañeros de distintas organizaciones a participar de la ceremonia de inicio de la temporada de verano en el camping gestionado por los mapuches ahí frente al lago Correntoso de Villa La Angostura. Este lago tiene el río más corto, se une con el Nahuel Huapi a través del río Correntoso, que es el más corto del mundo, tiene menos de 100 metros este río. Ajá. Realmente una riqueza visual y una belleza increíble, las montañas todas nevadas todavía, porque las alturas son realmente en la ladera, en la cordillera justamente. Uh-huh. Uno de los más apreciados de Neuquén, y un conflicto que se ha iniciado hace aproximadamente 3 años con una propiedad supuestamente privada que había comprado el deportista Ginóbili, que, bueno, eran pasos, digamos, del territorio que pertenecían a la comunidad Paichila Entreado ancestral allá en Villa La Angostura. se cree todavía que por ahí, por donde estaba Ginóbili construyendo un gran hotel que iba a equivaler prácticamente al Chau Chau de Bariloche, que es conocido por todo el mundo, donde venden músicos internacionales y se alojan, bueno, las princesas y toda la gente más rica del mundo, sí. Se estaba construyendo un hotel que realmente cuando uno va a esa parte de la montaña, que subir realmente caminando es tremendo, se iban a hacer calles especiales solamente para llegar al hotel, y te estoy hablando de una montaña sumamente alta, sumamente rica en riquezas naturales, porque mucho más arriba del hotel este hay unos riscos que son muy apreciados porque equivale a una partecita de lo que es el Valle de la Luna, pero así en bajada, digamos, ¿no? Claro. Con un río que está en a unos 600 metros de risco, realmente da una belleza impresionante, sumado a una cascada escondida que hay allá en la montaña, que es muy apreciada por todo el turismo nacional e internacional. Hace 3 años la comunidad mapuche Paichila Entreao empieza a reunir a las familias descendientes de la comunidad originaria y finalmente deciden volver a ocupar todo el territorio que le pertenecía ancestralmente a su familia. Por supuesto, esto trajo mucho malestar a toda la sociedad no mapuche de Villa La Angostura, que principalmente es gente de afuera, son gringos o huincas, como dirían los mapuches, claro, que realmente se han instalado en los lugares más ricos de La Angostura y lugares que no solamente son apreciados por la riqueza natural, sino que es muy apreciada por la transparencia y pureza de los ríos, ¿no? Claro. Desde ahí se sacan agua para agua mineral también, digamos. Es sumamente apreciada esa porción de territorio. Hace 15 años esta comunidad Paichila Entreao tiene personería jurídica, se había organizado como comunidad, pero a partir de los embates y de todo lo que ha sido el avasallamiento, los arrinconaron al lugar, digamos, más marginado de su territorio, y hoy por hoy están haciendo la gestión del camping mapuche frente al lago Correntoso, y bueno, se realizó una ceremonia que comenzó a las 6 de la mañana del día sábado, se esperó a que empezara a salir el sol, se repartieron semillas, vinieron loncos, huerquenes y autoridades mapuches de toda la provincia de Neuquén y empezaron a ofrendar semillas que también a nosotros nos convidaron, y una de las partes que hicimos en el pedido de quien les habla fue también porque se siga siempre potenciando esta red nacional de medios alternativos que tenemos. Ah, mira. Se los pedimos a nuestros ancestros más antiguos, que por supuesto uno piensa que es moderno, digamos, el ancestro acá del Neuquén, pero estamos hablando de que en ese lugar de la Patagonia datan de más de 200 años, ¿no? Claro, y claro, que hay cementerios mapuches, por ejemplo, en una de las plazas principales de la cultura, donde todos los turistas pasan todo el tiempo, se denuncia a la comunidad mapuche que ahí se encuentra enterrado el primer lonco Paichila Entreao que hubo en esa zona. Ajá. O sea, un montón de cuestiones para revisar, una ceremonia que trató de revisar la historia de La Angostura y toda la discriminación que allí se sufre justamente contra el pueblo mapuche, y finalmente, bueno, ofrendamos por nuestras familias, ofrendamos por la vida comunitaria, por esta gran red de medios alternativos, en mi caso particular, que hemos formado y que ojalá tenga muchos años más de unidad, de compromiso y realmente de mantener activa la voz de todos los compañeros que luchan, y por supuesto un pedido especial de respeto al territorio mapuche, claro, ya sea en Vaca Muerta, ya sea en Añelo, en El Chañar, uh-huh, en Loma de la Lata, o en Cutralcó, o en cualquier lugar donde haya una comunidad mapuche que está sufriendo en este momento los embates de la petrolera y, digamos, en complicidad con todo el Estado, ¿no? Principalmente con el gobierno del MPN. Así que no sé cómo explicárselos en radio, pero hacía mucho tiempo que yo no me emocionaba así en una ceremonia, claro, porque llegó un momento que inclusive parecía que se había poblado de pájaros ese espacio, y luego el purrún que se realizó en una arena muy finita que tiene ese lago, por eso es una playa muy codiciada de ahí de la zona, empezaba como a vibrar toda la tierra con la fuerza del purrón. Así que, bueno, una muy buena ceremonia para compartir con ustedes y para reflexionar en voz alta, que estén donde estén los mapuches, están reflexionando sobre la necesidad de defensa, hoy más que nunca, de su territorio, ¿no? Claro, claro. El emprendimiento este de Ginóbili quedó paralizado. El emprendimiento este de Ginóbili tuvo instancia judicial iniciada por las comunidades mapuches, principalmente la Paichila Entrao, luego por esta medida judicial quedó un cuidador durante aproximadamente 2 años. Ajá. Y a raíz de que los mapuches prácticamente que han tenido sus casas de sus abuelos, de sus tatarabuelos ahí en el medio de la montaña, empiezan a recuperar sus lugares de orígenes, uh-huh, el cuidador se retira y yo no te puedo explicar lo que es la estructura que es pendiente, digamos, la construcción. Claro. Es una estructura inmensa con unas columnas que realmente solamente el casco de esa estructura debe costar millones. Cuando uno se para en las puertas de lo que iba a ser ese hotel, tenés toda la vista a lo que es el lago Correntoso, que es un espejo maravilloso de agua, muy grande además. Uh-huh. Ves el río más corto del mundo, que es el río Correntoso, y se ve todo el inicio de lo que es el lago Nahuel Huapi, que después, digamos, va a tener también un recorrido hasta llegar a Bariloche, ¿no? Claro. Realmente es una construcción que ha quedado pendiente, y según los mapuches, de la única manera que los van a sacar de ese lugar es matándolos, porque ellos no están esta vez decididos a volver a entregar lo que fue de sus abuelos y de sus tatarabuelos, ¿no? Y finalmente, al volver a sus casas, que por ahí han sido quemadas por el Winca, o que finalmente han sido abandonadas, porque hay que sufrir la inclemencia del clima allá arriba en la montaña, ¿no? Claro. Sin luz, sin agua, o sea, sacando agua de las cascadas que quedan mucho más arriba, y hablando de 10, 20 grados bajo cero en pleno invierno, y estamos hablando de que en esa zona también hay nieves eternas por la altura que tienen las montañas, ¿no? Y están recuperando todo eso, están recuperando los restos de su familia, y está por todas las cosas recuperando la vida en comunidad y el Mapuzungún, que es lo que nuevamente los vuelve a unir en reivindicación de su cultura. Así que es muy maravilloso lo que ha pasado ahí, y también esto tiene un paralelismo muy grande con todo lo que se está haciendo, las luchas de distintos pueblos de la Patagonia. Fíjate que en Chubut hay una lucha, pero encarnizada, de los lewis en contra de las comunidades mapuches, y finalmente lewis se ha quedado con toda la ladera de los ríos y de los lagos. Así que uno va a la Patagonia Chubut y prácticamente todo con tranqueras, cerradas con llave y sin ninguna posibilidad de pasar. Claro. A las cascadas más impresionantes que tiene Chubut, porque es un lugar maravilloso, porque Lewis se ha encargado de comprar, bueno, el lago escondido y todo lo que uno sabe también en Río Negro, ¿no? Uh-huh. Así que el haber recuperado un espacio tan hermoso, tan codiciado por el turismo, también empieza a poner las cosas en su lugar en esta lucha mapuche, que realmente en esta ceremonia han demostrado que estamos los mapuches más vivos que nunca, y que esta no es una cultura de museos, que no es una cultura romántica, sino que es una cultura viva y que se proyecta, y que se proyecta a una larga vida en su territorio, ¿no? Totalmente. Natalia, muchas gracias por habernos llevado un rato hasta ahí, además, ¿eh? Sí, la verdad que es tanta la emoción que yo tuve en ese momento, y acordarme de los compañeros de la red en ese lugar fue muy lindo también, así que quería ser un poco los ojos de ustedes para que pudieran comprender la sensibilidad que me produce a uno en el corazón, en el alma, en el pensamiento, cada vez que uno está en esos espacios. Bueno. Y finalmente los voy a comprometer para que un día se vengan directamente a una ceremonia. Sí, claro. Los voy claro. a comprometer para que se pueda hacer, digamos, toda la explicación a los oyentes desde acá mismo. Bueno, eso sería fantástico, sin lugar a dudas, para nosotros vivirlo, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, Natalia, muchas gracias, y gracias además por habernos hecho tu compañía a todos los enredados en esa ceremonia, ¿eh? Bueno, muchas un gracias. Abrazo muy grande. Un abrazo. Y realmente que este año termine con esta fuerza y con estas lehuenes que nos están transmitiendo nuestros hermanos mapuches. Esperemos. Un abrazo a todos los enredados. Un abrazo, hasta luego. Natalia Cantero, comunicadora popular allí desde Neuquén, en esta ceremonia entonces realizada en Villa Langostura. Y una vez más, ¿no? Esto de alambran la belleza y la mercantilizan, ¿no? Después es tremendo. Pero bueno, hay quien resiste. Bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías, y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar. Porque me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Será que me gusta tanto, debe ser que no puedo disimular. De veras. Marcha de la Resistencia. Apurate, sí. Un motivo para resistir hoy. Bueno, mi nombre es Quique Mosqueda, soy de Jujuy, y en esta 34ª Marcha de la Resistencia, mandarle un fuerte abrazo a todas las madres que siempre nos han mostrado un camino de lucha, de resistencia, de amor, y que la verdad que vivimos junto a ellas en sus corazones. Y muchísima fuerza y a seguir luchando por nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. Marcha de la Resistencia. 34 Marcha de la Resistencia. Seguimos resistiendo. Seguimos marchando. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Se hizo enredar? entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredados esta mañana en rnma.org.ar. Bueno, hubo una cumbre y un llano. Las dos cosas, como siempre, ¿no? Pasa esas cosas que estas cumbres con para los campesinos, para las comunidades, para la gran mayoría no hay gran expectativa, pero sí hay una necesidad de estar ahí para mostrar qué es lo que realmente hay que hacer con este tema, ¿no? Para salvaguardar la tierra, el aire, el agua, que se va acabando y que realmente cada vez lo que no vemos es que cada vez estamos peor. Así es, bueno, la cumbre, como de costumbre, no llegó a nada. No llegó prácticamente a ninguna conclusión, muy poquititas cosas. Y una de esas poquititas cosas es pensar para el encuentro del año próximo algún tipo de resarcimiento, que por lo menos haya alusiones a la financiación para los países en vías de desarrollo o islas que están siendo más afectados por el cambio climático. Es una de las poquitas cosas, tristemente, de las conclusiones a las que han llegado los países que participaron de esta cumbre, ¿no? Que son básicamente los países centrales. Claro, y también desde el otro lugar hubo varias referencias a lo que no hay que hacer o lo que se promete y no se cumple, como es el caso de Alberto Acosta, que fue ex candidato presidencial en Ecuador y ambientalista, donde hizo referencia a muchas de las promesas que en su momento hizo tanto en Ecuador el presidente Correa, también Evo Morales, el hecho de hoy, encontrarnos con que no se cumplen con la gran mayoría de lo que se ha prometido. Claro, claro, claro, exactamente. En el caso de Bolivia, de Ecuador, que en sus constituciones han puesto parte de lo que se iba a no y no se iba a hacer, y al poco tiempo han revertido esa situación. Sí, ¿cómo? hemos visto en algunas entrevistas que hicimos previa, por ejemplo, a las elecciones en Bolivia, que algunos actores sociales de Bolivia entienden que se vive desde el partido de Evo la constitución que ellos mismos promovieron como un estorbo. Esa fue la palabra que utilizaron en aquel momento para definirlo. Bueno, pero tenemos la palabra de Alberto Acosta, ¿verdad? Tenemos, la palabra de varias personas. Hicimos como un compiladito para pasar y escuchar en esa marcha lo que pasó. Qué bonita tarde, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas del campo, de la ciudad, campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, todos en unidad, todos aquí en esta plaza legendaria, porque ahí está San Martín, que hace más de 200 años con Bolívar también construían la unidad latinoamericana y los liberaban del imperio español, del imperialismo español. Hoy estamos luchando contra el imperialismo gringo y sus empresas de avanzada, las corporaciones transnacionales. Y aquí estamos para decirle basta a la Barrick Gold, basta a la Monsanto, basta a Dreyfus, a Cargill, a todos estos bancos que vienen a saquearnos. Y venimos a decir que no esperamos mucho de esa COP20, porque sabemos ahí que estos gobiernos poderosos, ninguno es un gobierno que responda a los pueblos. Ahí son gobiernos de los bancos, de las corporaciones. No venimos a pedirles nada a estos señores que se esconden para hacer acuerdos espurios y ocultos. Venimos a mostrar aquí la fuerza popular y a decir que si no está nuestra aprobación, ningún acuerdo va a tener validez. Que firmen lo que quieran, porque el pueblo, los pueblos de América Latina y el mundo, estamos aquí preparados para dar la batalla. Decimos no a la mercantilización de los alimentos. La tierra, la naturaleza no son mercancías. Las personas no somos mercancías. Pero no solamente venimos a decirle no al capitalismo, no a los fondos buitres salvajes de este mundo financiero, sino que venimos también con nuestras propuestas. Y venimos de una larga lucha, las campesinas y campesinos, venimos luchando contra los desalojos, contra los desmontes, contra las grandes mineras que quieren contaminar nuestra agua, contra la contaminación con agrotóxicos, contra la destrucción de todos nuestros sistemas de producción de alimentos. Y así todo, seguimos produciendo alimentos. Podemos ratificar que la agricultura campesina enfría el planeta y que las campesinas y campesinos podemos alimentar a la humanidad. Por eso de aquí nos llevamos una tarea, compañeras y compañeros. El compromiso de que este símbolo de unidad y de lucha se multiplique en todo el mundo. En el mundo entero tenemos que lograr que nuestros pueblos estén en la calle ratificando el no al capitalismo y el sí a nuestra propuesta, que es el buen vivir, que es el socialismo popular, que es un modelo en el cual la vida, la diversidad, la cultura y la pluralidad estén por encima del capital y del dinero. Así que así, con esta energía, con esta fuerza, rememorando a todos los luchadores históricos del mundo y de América Latina, como el Che, como el comandante Chávez, que tantas veces nos dijo unidad, unidad y unidad. Así que así nos vamos, compañeros. La tarea es organizar, luchar en unidad y terminar con el saqueo del capital y del imperio. Contra el saqueo del capital y del imperio, los pueblos luchan. Contra el saqueo del capital y del imperio, los pueblos luchan. Contra el saqueo del capital y del imperio, los pueblos luchan. Mujeres, indígenas, trabajadoras, trabajadores, ambientalistas, campesinos y campesinas. Todos y todas juntas en un movimiento mundial por justicia climática. A cada dia que a gente acorda, a gente sente a necessidade de travar essa luta. Em África, de onde eu venho, em outros continentes como na Ásia, como aqui na América, como nas Europas, em qualquer continente, as mulheres sofrem a violência cada vez mais grave. E todas as soluções propostas pelo capitalismo para salvar o capital financeiro, o preço é pago pelas mulheres. Pelo corpo, pelo controle do corpo e pelos territórios. A ocupação de nossas terras, de nossos meios de trabalho, de nossas águas, de nossas florestas, de nossos mares, é visível cada dia. Linhas da minha terra nasceram e cresceram com medo do que elas podiam tirar delas árvores. Mas não é possível. É necessário ir ao supermercado para comprar tudo, para poder comer, para poder viver. Isso não é possível manter uma sustentabilidade da vida com estas formas. A mortalidade materna é presente na vida de qualquer mulher que pensa na possibilidade de gerar uma criança. E a morte é possível porque não há condições de saúde básica. Não há condições de educação básica. Não há condições de pensar uma vida possível. Cada criança nasce, a possibilidade de viver até 5 anos de vida é quase impossível em muitos continentes, em muitos países de África, sobretudo em África Austral, sobretudo em muitos países de Ásia. Isso não é vida. No tráfico de mulheres para fazer negócio, para fazer dinheiro, isso está surgindo. E o que, que nós fazemos? Vamos marchar e ficar em la marcha? Vamos gritar na cumbre e terminar por acá? Não! Nós precisamos perseguir, precisamos seguir lutando todos os dias, mobilizando todas as mulheres, todos os homens, todas as nossas famílias, todas as nações oprimidas pelo capital. E ninguém escapa, até em nossos países mais desenvolvidos. Nós, como Marcha Mundial das Mulheres, protestamos contra o acaparamento das terras, pela tomada dos serviços públicos e substituição pela privatização dos serviços que deviam servir aos cidadãos e cidadãs. Contestamos a militarização. Nós fizemos esta marcha em todo lugar, nós vimos armamento, vimos os militares controlando a marcha. Por quê? Nós estamos marchando pela paz, pela nossa segurança. Nós não precisamos, é uma marcha pacífica. As armas estão em todos os nossos territórios e todo o dinheiro vai financiar o armamento. As guerras em África estão surgindo cada vez mais. Por quê? Quem financia essas guerras? As mulheres são tomadas como escudos da guerra. Por quê? Quem responde a nós outras? Nós conseguiremos marchando até que todas sejamos livres, porque queremos tomar controle de nossos territórios, dos nossos recursos. Queremos que tudo seja para o bem comum, porque esses bens são bens comuns, não bens para servir ao capital. Companheiras, convidamos todas vocês em esta cumbre dos povos. Nós não vamos terminar acá. Ano que vem, 2015, vamos fazer a nossa quarta ação internacional de firmar a nossa luta em todos os territórios para travar o capitalismo, o machismo, a nova forma de colonialismo e todo o controle dos nossos territórios e nossos corpos. Queremos a liberdade, queremos a justiça, queremos uma justiça de cambio, do sistema. queremos uma vida digna, uma vida de liberdade, uma vida de justiça e igualdade para todos. Seguiremos em marcha, companheiras! Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres! Seguiremos em marcha! Graças a todas e todos! Cambiemos el sistema, no el clima. Convergencia de comunicación de los movimientos sociales en la Cumbre de los Pueblos de Lima. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bien, lo habíamos anunciado al comienzo del programa. Va a haber una concentración el próximo viernes, 19. Allí frente al Borda para exigir el fin de esta impunidad que se viene desarrollando, digamos, se viene realizando a través del sobreseimiento de funcionarios políticos, desde Macri para abajo varios, ¿verdad? Sí. Ya estamos comunicados con Luciano Fernández de ATE. Buenos días, Luciano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se dio esta impunidad en principio? Para poder entenderla. Bueno, yo creo que si hay hoy impunidad, tiene que ver con que hay protección del Poder Judicial al gobierno de Mauricio Macri. Hay una invisibilización por parte de los medios hegemónicos. Indudablemente, el vínculo o la pertenencia de Guillermo Montenegro a la familia judicial es un poco el artífice de todo el movimiento, ¿no? Mm. Correcto, bien. Ustedes están, digamos, de alguna manera para contrarrestar con esta lucha, están convocando para el próximo viernes, a las 8:30. Sí, no es en el Borda, sino que es en la Cámara de Crimen, en la Sala 4, de Diamonte y Cerrito. Y bueno, hay un amplio arco de organizaciones. Hemos constituido lo que se llama el Frente contra la Represión, que básicamente lo que busca es lo que decían ustedes, los porteños, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires se merecen una policía que no sea represiva, que indudablemente tiene que ser garante de la seguridad, pero que tiene que estar integrada al proceso democrático que vive nuestra sociedad. Uh-huh. Para eso, la responsabilidad política de quienes conducen desde la democracia, por el voto popular, la fuerza de seguridad tiene que ser bien clara. Entonces, si en la represión en el Borda, o en la Sala de Verdi, o en el Parque Centenario, o en el Indoamericano, hubo responsabilidad política por el uso de medio de la fuerza, nosotros entendemos que los funcionarios tienen que darle explicaciones a la sociedad, porque esa es la manera de contribuir a la calidad democrática. Vos sos uno de los querellantes, ¿no? Encabezás la querella donde hay una cantidad de pruebas de que en ese momento hubo una complicidad entre Horacio Jiménez, que era ex jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Pedace, hubo llamadas, hubo una cantidad de cosas, inclusive la vicejefa de gobierno, con María Eugenia Vidal. Sí, yo soy uno de los 8 querellantes. Todos los que estamos en la querella somos miembros de ATE y los heridos en distinta gravedad el 26 de abril del año pasado. Y reforzando un poco lo que decía al principio, pruebas hubo desde el momento que nosotros armamos la querella, pero lo llamativo de esto y lo preocupante es que el juez Jorge Adolfo López, que es el que tiene la causa, en la primera medida que tomó fue sobreseer a todo el mundo sin haber investigado nada y sin siquiera llamar a indagatoria a nadie. Entonces ahí es donde nosotros presumimos que puede haber algún tipo de connivencia o algún tipo de complicidad entre el Poder Judicial y el gobierno de Mauricio Macri. Digamos, hoy al día de hoy, ¿no? Dentro un poco para encontrarnos cómo está la situación también en cuanto a los trabajadores ahí en el Borda. ¿Vos tenés algún balance después de cómo se fueron frenando? ¿Si hay una posibilidad de estar normalmente? Sí, las mayores secuelas post-trauma, digámosle, fueron para los internos. Uh-huh. Imagínense que quienes están alojados ahí, sean ambulatorios o no, vivir de repente un escenario de guerra realmente los afectó mucho, y obviamente también a los compañeros y compañeras que todos los días desempeñan su labor ahí adentro. Uh-huh. Ahí hay un parque, y el parque es para una cuestión recreativa de quienes tienen que a través de un tratamiento médico intentar reinsertarse en la sociedad, tener una mejor calidad de vida. El parque lo convirtieron en un campo de batalla, y entonces indudablemente eso deja una marca en la conciencia de la gente, pero también en el imaginario colectivo. El neuropsiquiátrico Borda nunca va a volver a ser lo que fue después de la represión de la Policía Metropolitana del jefe de gobierno Mauricio Macri. Claro. Sí, claro. Te pido, si nos recordás nuevamente la dirección, entonces, para el próximo viernes a las 8:30 de la mañana. Sí, va a ser en Viamonte y Cerrito. Viamonte y Cerrito. Va a haber una pantalla LED donde vamos a recrear un poco imágenes de lo que fue ese momento, porque también lo que entendemos es que la sociedad, que muchas veces por el abrumamiento mediático tiende a tener una memoria de corto plazo, recree lo que fueron esas escenas. Fueron 6 horas de transmisión en vivo en lo que realmente parecía una película de ciencia ficción. Y bueno, vamos a pedirle a la Cámara que confirme el procesamiento de Horacio Jiménez, que procese a Pedace, que procese a Montenegro, que procese a Vidal, que procese a Chaín, y que fundamentalmente lo llame indagatoria para que ellos puedan tener el derecho a defensa. Claro. Esto es lo que realmente va a mejorar la calidad democrática de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno, sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, entonces, el próximo viernes, a partir de las 8:30 de la mañana, con esta actividad que ustedes proponen. Muchas gracias, Luciano Fernández. Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, estuvimos comunicados entonces con Luciano Fernández, integrante de ATE, uno de los querellantes que está pidiendo a los responsables políticos que se continúe con esta querella, no con este sobreseimiento express del cual fueron beneficiados. caliente. Es la combinación tan excelente. La mi polipía volando con paloma se enciende. Pachamama, ay, curando, curandera curando, sacando toda maleza, curando, curandera curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa, sa. 34 Marcha de la Resistencia. Ahmad Yacoub es palestino, secretario de la Asociación de Escritores Palestinos y vive en Gaza. Palestina desde Gaza, doy toda solidaridad y simpatía a la Marcha de las Mujeres por la Resistencia. Es un tiempo valioso y yo valoro a la gente esta marcha. Ellos quiero y demando a que las mujeres marchan por los hijos y las hijas, porque cuando salvamos hijas y los hijos, salvamos a la sociedad. Supongo que mi madre está en marcha para sacar a los hijos del crimen, de la guerra, del asesino, de la droga, de la violación y del analfabeto y de las enfermedades, y así yo doy todo mi apoyo a esta marcha y te mando éxitos y viva la solidaridad entre Palestina y Argentina. 34 Marcha de la Resistencia. Seguimos resistiendo. Seguimos marchando. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bien, ayer dio comienzo una mesa salarial para los docentes porteños. Con una serie de reclamos por parte de ADEMIS, concretamente un aumento salarial de emergencia de 3.000 pesos, un bono de fin de año de 4.000. Pero bueno, para que nos cuente sobre esto, ya estamos comunicados con Gabriel Lugo, que es secretario adjunto de ADEMIS. Buenos días, Gabriel. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, bueno, al contrario. Se realizó la mesa ayer. Así es, sí, hubo una convocatoria ayer a la mañana del conjunto de los sindicatos docentes de la ciudad con representantes del Ministerio de Educación. Uh-huh. Hay que decir que, llamativo, no estuvo Esteban Bullrich, que siempre preside las reuniones de mesa salarial. Uh-huh. En particular, nosotros de ADEMIS venimos planteando la necesidad de una rediscusión de la pauta salarial de este año, por lo menos desde junio de este año. No hemos vuelto a ver al ministro desde el día 28 de febrero, que se cerró a las apuradas un acuerdo salarial que fue insuficiente para el conjunto de la docencia, que ha generado una cantidad de distorsiones, generando diferenciaciones salariales entre los diferentes cargos, uh-huh, miles de docentes que fueron particularmente afectados, quedando por debajo de la garantía salarial mínima, y un proceso de desvalorización del valor de la hora cátedra. Estas cuestiones nosotros venimos insistiendo que se deben rediscutir todo el esquema salarial de la docencia de la Ciudad de Buenos Aires, el tema de la destrucción del sueldo básico, el achatamiento de la escala salarial y otras cuestiones. No hemos tenido respuesta favorable a lo largo del año, hemos llevado adelante movilizaciones, cese de tareas, incluso paros, y ahora el gobierno plantea esta reapertura de la discusión y lo que propuso concretamente es una suma a cobrar a mediados de enero, que va a ser un proporcional del sueldo de bolsillo, pero todavía no adelantaron de cuánto sería ese porcentaje. Ajá. ¿Quién estuvo en representación del ministerio? Uno de los coordinadores de la mesa salarial y de condiciones laborales, en particular presidido por Alejandro Finocchiaro. Pregunto porque es una forma de expresarse también, ¿no? De un ministro. Absolutamente, no hemos recibido ninguna explicación de por qué no estuvo presidida, claro, por el ministro. La verdad que no lo sabemos. Insisto con esto porque es llamativo, claro, ¿no es cierto? Que en particular desde ADEMIS, pero suponemos que del conjunto de los sindicatos docentes de la ciudad, desde el 28 de febrero los sindicatos no han tenido posibilidad de discutir o rediscutir cuestiones salariales, laborales y educativas con el ministro Bullrich. Claro, recordanos cuál fue el aumento, digamos, el porcentaje que se les dio en febrero. El porcentaje en febrero, concretamente, fueron 610 pesos por cargo a un decreto, a uno de los ítems del sueldo docente. Esto es aproximadamente un 15%. Claro. Y luego hubo un 15% al básico. Pero yo te mencionaba antes una cantidad de distorsiones salariales, porque hoy la garantía mínima en la Ciudad de Buenos Aires es de 6.050 pesos, pero hay miles de docentes que cobran por debajo de estos 6.050 pesos. Ajá. Preceptores de media, bedeles, bibliotecarios de media y superior, asistentes celadores, profesionales de los equipos de orientación escolar, etcétera. Estas distorsiones nosotros las cuestionamos, planteamos que ningún docente puede estar por debajo de la garantía mínima. Uh-huh. Y eso que yo te mencionaba de la desvalorización de la hora cátedra tiene que ver con lo siguiente: lo que plantea el propio estatuto del docente y lo que venía siendo la práctica desde hace unos años, un docente con 16 horas cátedra alcanzaba la garantía mínima. Hoy el mismo docente con 16 horas cátedra no alcanza la garantía mínima, claro, necesita 20 horas cátedra, con lo cual hay una desvalorización de la hora cátedra que nosotros denunciamos y cuestionamos. Y una destrucción del sueldo básico. Uh-huh. Esto lo que genera es que un docente con 10 años de antigüedad cobra lo mismo que un docente que recién se inicia. Claro. Punta a punta, tomando en cuenta toda la escala salarial, de la máxima antigüedad cobra solamente un 30% más de bolsillo, cuando tendría que ser el 120%. Uh-huh. Según lo que establece el estatuto. Es decir, hay una conformación en crisis del salario docente. En parte la convocatoria del día de ayer tiene que ver con eso, con intentar de alguna manera descomprimir la situación. Claro, claro, sí, es lo que indica el estatuto y si yo no me equivoco es lo que tradicionalmente ha estado ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta escala. Efectivamente llevada a la práctica es ahora en los últimos tiempos que se ha limado. Sí, hay un proceso muy fuerte en los últimos años, ya venía de una serie, porque la creación de este decreto, uh-huh, hay un decreto 483 que se creó en 2005 durante el gobierno de Ibarra, sí, establece una suma dentro del salario conformado del docente. Uh-huh. Que tiene tope, se cobra hasta dos cargos, se cobra hasta determinada cantidad de horas, eso ya, claro, genera una serie de distorsiones. Sí. El problema de la garantía salarial, que la garantía salarial es un salario conformado, que de alguna manera se reconoce que el sueldo básico está muy por abajo. Uh-huh. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires el sueldo básico del docente es 2.500 pesos, claro, o sea, claramente con 2.500 pesos nadie puede vivir, entonces, uh-huh, se conforma el salario de manera que alcance aproximadamente media canasta familiar. Claro. Pero efectivamente en los últimos años ha habido un agravamiento de la situación salarial. Bueno, ¿para cuándo ustedes tendrán la oferta concreta? El día viernes hay una nueva reunión a las 9 de la mañana donde el tema principal va a ser el porcentaje que propone el Ministerio. Nosotros planteamos la necesidad de un bono de fin de año de 4.000 pesos, la reapertura de la discusión paritaria por todas estas cuestiones que te mencionaba antes, claro. O sea, rediscutir la paritaria 2014 y establecer un aumento de emergencia para el conjunto de los cargos y particularmente para los cargos que fueron mayormente afectados. Correcto. Bueno, la seguimos la semana que viene, entonces. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Lugo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos comunicados con Gabriel Lugo, que es secretario adjunto de ADEMIS, y bueno, nos explicaba esta convocatoria, una suerte de tratar de anticiparse por parte del gobierno a lo que seguramente va a tener que afrontar, ¿no? Limados los salarios por el achatamiento y por una inflación que ronda el 40%, como todos sabemos, y ellos la recomposición apenas si llegó al 30 en los salarios de base, en los salarios iniciales. Sí, tendrían que poder, viste, solucionarlo para que no vuelva a pasar siempre lo mismo, claro. ¿No? Cuando empieza el año. Creo que están todavía a tiempo, tienen todo lo que sí. Queda del verano como para llegar a un acuerdo, ¿no? Por lo menos cerrar el año 2014, claro. Antes de empezar claro, por supuesto. El 2015, ¿no? Sí, la discusión sí. Por lo que vendrá. Bueno, vamos a algo. Ahí está. ¡A Cuba! ¿Qué es lo que pasa, camaleo? Calma la envidia que me tienes. Ya que tú cambias de color, siempre sé por dónde vienes. Yo tengo tanto camaleo, lo que te está volviendo loco es que tú has visto poco a poco que tu maldad no me hace daño. Soy más fuerte cada año, eso te está rompiendo el coco. Pepino Fernández está nuevamente en la ruta, es una noticia que nos acaba de llegar, ya estamos comunicados con él, y bueno, vamos a ver, Pepino, buen día. Buen día, ¿cómo va usted y toda su audiencia? Bien, bien, por acá estamos convocándote desde el Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pepino, ¿qué estás haciendo en la ruta? ¿Dónde estás? ¿En qué ruta? ¿Y cuál es el motivo? Esta es la ruta 34 que tiene conexión internacional con Bolivia y Paraguay. Uh-huh. Estamos en el frente del cementerio, las tres cruces y los tanques de Refinor, todo donde... Acá estamos pidiendo porque 600 personas no le hicieron la liquidación del PTA. El PTA se llama el Programa Autogestionado. Ajá. Entonces ellos no hicieron la liquidación porque habían perdido los bolsines, gente del Ministerio de Trabajo y la fiscal de Salta, ¿viste? Así que por eso nosotros venimos acá a la ruta, ¿viste? Y después también pedimos que acá nos debe la municipalidad por trabajo realizado en el municipio. Nos debe la provincia por trabajo realizado a la provincia y nos debe también la gente de Planificación Federal, la Secretaría de Vivienda, uh-huh, Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y muchas otras cosas más, ¿viste? Que incluso estamos pidiendo por la cuarta etapa de las 80 viviendas que habían firmado un compromiso entre la Planificación Federal y la UTD de Mosconi, ¿no? Claro, bien. O sea que están frente a mediados ya del mes de diciembre con una serie de deudas para afrontar lo que uno siempre piensa que debe ser el fin de año, ¿no? Y sí, también estamos por el tema de YPF. Uh-huh. Acá la UTD está formada por varios ex trabajadores de YPF que han quedado en el aire y bueno, se tuvo que transformar en UTD Unión de Trabajadores Desocupados, pero desocupados que trabajan, ¿no? Que hacen cualquier cantidad de obras, como hacer casa, baño, a pesar que no recibe la plata de Nación de la provincia ni del municipio. Entonces, para la gente de escasos recursos, estamos haciendo esto con materiales propios, que tenemos ladrillera, tenemos ripio, la arena, uh-huh, y solamente nunca compramos el hierro y el cemento, ¿visto? Entonces, a toda esta gente le estamos ayudando de esa forma, porque nosotros no tenemos comedores ni copa de leche, ¿visto? Solamente de lo que trabajamos en nuestro proyecto productivo. Con eso ya hacemos muchas cosas, tenemos ventanas, puertas, marcos, de todas clases de la madera que sea, de los desmontes que hemos recuperado, claro, y le hemos transformado en todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, hace 3 años que vivimos trabajando con esto y tenemos también el trabajo que se llama, realmente, que es el salario directo. Acá en General Mosconi, que se fue, pero lo declararon zona 4. Zona 4 quiere decir que pagan una parte... una zona desfavorable, que es la zona 4, entonces con eso se paga 1.300 pesos por hijo y 4.400 por hijo de incapacitado. Ajá. Así que yo he logrado reunir toda esa gente que tiene necesidad antes de venir a la ruta, entonces decidimos realizar esos trabajos y eso. Uh-huh. Y estamos dentro de la ley, pero nos persigue mucho el AFI y nos persigue mucho el ANSE. Entonces nosotros agarramos y seguimos trabajando hasta que algún día algún político... alguna de esta gente lance, agarra y nos quita esto, porque incluso son marginados y discriminados la gente de las 7 etnias de la comunidad indígena, uh-huh, porque tenemos muchos indígenas. Hay un presidente de una comunidad guaraní, de Hipólito Yrigoyen, que agarra, no le quieren pagar el salario porque tiene 4 hijos discapacitados. Así que acá proteger en Argentina 4 hijos discapacitados es delito. Entonces le hicieron primero un papel en blanco la gente de la FI, de la ANSE de acá de Orán y Tartagal, ¿no? Mm. Y bueno, tenemos muchos problemas y nos viven sacando multa, parece que nos quieren voltear, multa de 50.000, 70.000 mangos, ahora venimos una de 36.000, nos quieren voltear, pero nosotros no le aflojamos, ¿visto? Seguimos con nuestro proyecto productivo y le damos a la gente lo que realmente merece, como la zona 4, ¿visto? Y no nos quieren dar los pozos abandonados tampoco, que hay más de 3.000 pozos abandonados, que es proyecto nuestro de la UTD Mosconi, que nosotros podemos poner en producción y levantar el nivel de producción en barriles de petróleo y gas, ¿no? Claro. Gas metro cúbico. De esto hace por lo menos 3 años que estás contándonos este proyecto y por lo que veo no han obtenido ningún tipo de respuesta. Claro, entonces ese programa que hacen en Neuquén con el Franklin y con la gente de la empresa esta Chevron, sí, acá ya se hacía en el año 70, 76 se hizo en ¿cómo se llama? Acá en lugar que se llama Acambuco. donde son verdaderamente así, hay que estimular a la capa productiva, hay que estimularla o fracturarla, entonces usted lo fracturaba con arena. Pero los norteamericanos siempre han hecho lo mismo, vienen a traían arena de acá mismo y le decían que venía la arena de Wyoming, ¿no? Entonces, uno como sabe toda esta historia, cuando vienen los norteamericanos es para llevarse guita, no es para facturar y no hacer nada, ¿no? Nosotros tuvimos que, ¿cómo defienden los gobiernos? ¿No? Se están estafando. Se puede hacer con gente de acá y a bajo costo lo que se está haciendo en Neuquén, ¿no? Nosotros, hemos laburado 21 años en la petrolera, la mayoría son empleados de YPF, nosotros ya lo hicimos todo el Golfo San Jorge, donde llegamos a una producción de 450 metros cúbicos de petróleo, ¿no? Y cerca de 700 de gas en pozo, como el Tordillo, donde había bajado mucho la producción y daba agua al mar. Entonces quiere decir que tenemos la gente capacidad para hacer, no hay necesidad de traerlo a Chevron ni a ninguno, ¿no? Para dar mayor cantidad de trabajo. Porque la empresa norteamericana, ellos la quieren laburar 12 horas, laburan con 3 o 4, o traen maquinaria moderna y nos dejan sin trabajo. Es todo que quieren abaratar costo, hermano. Claro. Pepino, ¿has tenido alguna respuesta de las autoridades hasta ahora? Sí, ya le hablaron del gobierno nacional que están haciendo el intercambio de datos, del cruce de datos de las 600 personas para que se le haga la liquidación, ¿no? Ajá. Y después también tenemos noticias de que nos vamos a tener una reunión esta semana de Nación, ¿no? Posiblemente con 3 ministerios. Y bueno, yo tengo todos los programas, por eso tratamos de inventar muchas cosas para tratar de hacer estas cosas de bajar la desocupación, ¿no? Claro. El gobierno municipal, provincial y nacional, nosotros lo estamos haciendo y no le estamos pidiendo plata, ¿no? Solamente que nos paguen lo que nos deben ahora. Sí, claro. Porque incluso nos deben de Nación del YPF. Como ustedes saben, nosotros somos accionistas porque somos sociedad anónima, acciones clase C, y donde hay mucha plata. Y a Rezo le pagaron 11.000 millones de dólares. Después le pagaron una indemnización, otra más. ¿Y cuánta plata lleva? La deuda nuestra es de 3.600 millones de dólares. ¿Por qué no nos pagan a nosotros? Esto que nosotros como dejó pozo, claro, como dejó pozo produciendo a lo largo y a lo ancho país, porque yo ando en toda la Argentina, ¿viste? Toda la cuenca de Neuquén, la cuenca del Golfo San Jorge, Mendoza, Río Negro y todo, Salta, Jujuy, Formosa, en diferentes lugares, ¿no? Sí, donde hay petróleo y gas estuvimos. Sí, lo sabemos, Pepino Fernández, lo sabemos bien. Bueno, ¿hasta cuándo piensan estar en la ruta? Y nosotros estamos esperando una comunicación más que nos manden, porque nosotros hacemos, ayudamos acá mucho a la escuela. Usted sabe que acá en arriba los cerros, donde verdaderamente no tenemos camino ni nada, ahí viven las comunidades que pertenecen a Mojones sobre el río Gran Tarija. Ajá. Bolivia tiene todo camino, tiene luz, tiene sale primer auxilio, hospital, escuela, todo. Y nosotros no lo tenemos porque no tenemos camino para llegar ahí. Y nosotros llegamos lo mismo y ayudamos a toda esa escuela. Incluso esta gente seguía cobrando el plan trabajar de 150 pesos. Entonces vivía de lo que tenía ahí. Entonces el gobierno no llega ahí, pero la UTD sí ha llegado a través del programa este de autogestión de 1.000 pesos y a través del salario directo, ¿no? Bien. Zona 4. Bien, Pepino, muchas gracias por este contacto esta mañana. Gracias a ustedes, ¿no? Y por haberme escuchado ahí para que se informe de lo que pasa en el norte argentino. Sí, totalmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pepino Fernández, allí al borde entonces de la Ruta Nacional 34. Escuchábamos las reivindicaciones por las cuales está en este momento en la ruta. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bien, viernes próximo, 19 de diciembre, un nuevo aniversario de ese 19/20 que se ha vivido como un solo día, como una entidad propia de 2001. Va a haber varias actividades y ya estamos comunicados con Claudia Corol. Buenos días, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos, Claudia. Entre esas actividades van a estar ustedes allí en Pompeya con algunas cosas, ¿verdad? Así es. En realidad, nosotros, el aniversario de una fecha tan importante como el 19/20 se nos mezcla con los 10 años de Pañuelos en Rebeldía. Uh-huh. Y por eso estamos convocando un festival donde vamos a celebrar con memoria la resistencia, la rebeldía de nuestro pueblo. Y también, bueno, recordar un poco este camino que hemos venido haciendo. Uh-huh. Tiene que ver esas dos fechas porque fue precisamente en una marcha por el aniversario del 19/20 donde terminamos de definir el nombre que íbamos a tener caminando hacia la Plaza de Mayo. Ajá. Y ya cuando llegamos a la Plaza de Mayo decidimos que este era nuestro nombre, Pañuelos en Rebeldía. Ajá. Ah, o sea que, a ver, para ser más precisos, 3 años después, en una de las marchas que se hacían y se hacen, espero, sistemáticamente, para recordar esta fecha, ustedes allí decidieron el nombre. Así es, íbamos caminando, estábamos ya como equipo en ese momento funcionando, pero pensando en el nombre que define por un lado identidad y por otro lado autonomía. Claro. Bueno, le dimos varias vueltas y veníamos que si pañuelos rebeldes, que si algo de la rebeldía, que si los pañuelos, bueno, íbamos fue todo el recorrido de Congreso a Plaza de Mayo pensando nombres, y ahí cuando llegamos a la plaza dijimos, este es el nombre y ahí quedó. Claro, bien. Y este año con un condimento más, ¿no? Que es luchar contra el desalojo. Así es, una resistencia que entendemos que es una de las tantas resistencias que nuestro pueblo viene realizando frente a las políticas de cierre del espacio público. Precisamente lo que significó el 19 y 20 de diciembre del 2001, a nuestro entender, fue la apertura de ese espacio público para los movimientos populares, los movimientos sociales, que pudimos encontrarnos en las calles e inaugurar nuevos modos de hacer política. Y bueno, creemos que la búsqueda de gobernabilidad y de disciplinamiento del movimiento social tiene como uno de los objetivos ese cierre de espacios públicos, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires además es especialmente significativo, pero que se da en todo el país. Entonces, la lucha contra el remate judicial de nuestro espacio en Pompeya, un espacio que también fue ocupado a partir de las posibilidades que abrió el 2001, bueno, nos resulta sumamente importante, no por nosotros y nosotras como equipo solamente, sino porque es un espacio ganado por la Asamblea de Pompeya, ganado a la política de la privatización, a la política de la especulación financiera, de la especulación bancaria e inmobiliaria. Sí. Claro, perfecto. Bueno, entonces, ¿a qué hora será esto el próximo viernes? El 19 a las 19 horas. Ahí, a partir de esa hora y hasta la noche, vamos a estar con distintos grupos musicales, conjuntos, compañeros, compañeras que ya nos están avisando que se van a acercar con su guitarra o con sus tambores. Habrá murgas también y, bueno, creo que vamos a pasar una hermosa jornada de rebeldía y de memoria. Bueno, por allá estaremos en la medida de nuestras posibilidades. Y te mandamos, como ustedes cierran la gacetilla, abrazos rebeldes de este Enredando las Mañanas. Les agradecemos mucho la difusión y decirles que a partir de las 6 de la tarde vamos a estar haciendo conferencia de prensa. Ajá. Así que ojalá la Red Nacional de Medios Alternativos nos acompañe también en esa aventura que es comunicar. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, hasta el viernes. Hasta el viernes. Claudia Corol, entonces, comunicando las actividades allí en el espacio de Pompeya, donde los sueños no se desalojan. Sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es momento de mirar el mundo al revés, justamente ahí estamos con Pablo Brambilla. Buenos días. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, acá. ¿Disfrutando la pesadez porteña? Está, sí, pero se respira todavía, ¿eh? No me diga. Sí, se respira. Bueno, es un milagro, llegamos a fin de año, todavía respiramos, es un milagro. Sí, es cierto. Buenos Aires Es complicado en este caso. sin duda. Bueno, algunas cositas breves de las noticias de los medios masivos hegemónicos, de esto del día de ayer, del día de hoy. En particular me sorprendió una noticia que titulada El Fondo Monetario Internacional elogió los avances. Sí, es de ayer, El Fondo Monetario Internacional elogió los avances, pero dice que la evaluación de las estadísticas aún no concluyó, tituló Clarín. Ajá. En función de el IPC, hizo la evaluación del índice de productos al consumidor, y es bueno ver que lo que se está difundiendo en términos de inflación es correcto para el fondo, y que el fondo sigue supervisando, en este caso, los números, ¿no? Digo, con la influencia que tienen los números, ¿no? O sea que ese casi 25% de inflación oficial es para el fondo, está bien. Exactamente. Es más, se lo quisiera, no se lo digo yo, escúchelo al jefe de gabinete, don Milton Kocki Capitanich. El coqui a mí me encanta. Muchas gracias. Es tan lindo el cantar del coqui. Por las noches al ir a acostarme. ¿Cómo andan? Me adormece cantando así. Muy buenos días a todos y a todas. Las proyecciones que nosotros tenemos desde el punto de vista del índice del precio al consumidor, lo ha dicho Augusto Costa como secretario de Comercio, será inferior al 25%. En consecuencia, para el año próximo, la meta que se establece en el presupuesto indican 15,6%, específicamente determinados por indicadores confiables. La República Argentina ha tenido una estrategia firme de desendeudamiento. Argentina tiene una proyección muy positiva para los próximos años. Y los vencimientos son los siguientes: el año próximo, cercano a los 12.000 millones de dólares, el año 2016, cercano a los 6.000 millones de dólares, 2017 cercano a los 8.000 millones de dólares, y después del año 2017 una cifra inferior a 2.000 millones de dólares. Nos ponemos contentos y orgullosos porque eso quiere decir que estamos en la buena senda. Muchas gracias. Bueno, la alegría de escucharlo, ¿no es cierto? Sí, hacía tiempo que no aparecía. Exactamente, que no lo traíamos en este momento del programa. Bueno, siempre es bueno escuchar al jefe de gabinete, que por el movimiento de manos, si usted lo escucha con el volumen apagado de la tele, se va a dar cuenta que parece bandoneonista el muchacho, Fíjese que va de un costado para el otro con las manos. No sé qué es lo que hace. Se acompaña imaginariamente en su recitado. Bueno. Exactamente, es maravilloso. Bueno, en fin, en ese sentido es bueno decir que cuando habla de esta cuestión de la deuda, ahí nos queda un poco la idea de cómo venimos para adelante. Es decir, no es que nos desendeudamos, seguimos con una deuda impresionante de acá en adelante, ¿no es cierto? Sí, por lo menos hasta el 98. Sí, hasta el 2098. Claro, sí, hasta el 2098. Claro. Bien, y en el mismo sentido, o en un sentido semejante, cada uno que lo interprete como quiera, salieron afirmaciones del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, don Mauricio Macri, que habló justamente de esta cuestión de la deuda, y hablaba, le dio una entrevista al diario La Nación hablando de justamente la importancia de endeudarse, pero no endeudarse de cualquier manera, sino al modo New Deal, de un modo desarrollista, dice. Endeudarse para crecer e invertir es muy saludable. Mire, sinceramente se me ocurrieron un montón de cosas que pueden ser saludables. Claro, pero menos no sé esa. Si endeudarse es una de ellas. Claro. Bueno, qué sé yo, esto que haya coincidencia, por un lado en endeudarse y por el otro lado en pagar, me parece que es medio la misma, dos caras de la misma moneda, ¿no es cierto? Es decir, la deuda como respuesta a todas las cosas, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, qué sé yo, ahí cada uno interpretará después lo que quiere. Después se apareció mucho un debate, aparecieron varias afirmaciones en relación a la cuestión de los derechos humanos. Por un lado, había aparecido justamente el mismísimo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablando en este mismo, en esta misma entrevista al diario La Nación, en la que decía que el gobierno de él ha sido defensor de los derechos humanos, de la libertad de prensa, del acceso a la salud y a la educación. Dice, ahora los derechos humanos no son sueños compartidos y los curros que han inventado. Con nosotros todos esos curros se acabaron. Bueno, se acabaron tanto que no sé si ocurrieron. Claro. No sé si alguna vez ocurrieron. Pero es interesante, ¿no? Porque como el bastardeo, la utilización por parte del gobierno nacional en buena medida con los derechos humanos, cómo se aprovecha para justificar cosas injustificables, ¿no? Absolutamente, claro, claro. Cómo se le da paño para que esta gente diga cualquier barbaridad, ¿no? En el mismo sentido, o en un sentido con un matiz distinto, don Sergio Massa también hizo referencia a, bueno, esta cuestión de que los derechos humanos hay que cerrar alguna etapa, ¿eh? Y dice, yo creo que la Argentina tiene que cerrar la etapa de derechos humanos, pero no podemos dejar de mirar en el país que hubo 30.000 desaparecidos. Me parece que lo que el gobierno se olvidó es que hay nuevos derechos humanos. Y habla de que la inseguridad es un derecho humano violado de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad. Me parece que hay una confusión. Yo creo que una más confusión sí, técnica, claro. Por lo pronto. Creo que la inseguridad no son delitos de lesa humanidad. En todo caso, no sé qué consideraríamos inseguridad. Por lo pronto me parece que tenemos un debate ahí. Sí, ahí está, me parece que por ahí tendría que ser, porque, a ver, en tanto derecho humano, uno podría pensar que la inseguridad que propone el gatillo fácil es muy probablemente pueda ser considerada un delito de lesa humanidad. Exactamente, claro. ¿No? Por el rol del Estado, por supuesto, en ese gatillo fácil. Por ahora, supuesto. Me imagino que no es a eso a lo que se refiere el señor Massa. No me sé da por la impresión qué. De que no, ¿no? Claro. Entonces, digo, ¿cómo a veces los significantes, las palabras se pueden utilizar de una manera o de la otra? Claro. ¿Cierto? En todos los casos, me preocupa muchísimo cómo los derechos humanos o la memoria siguen siendo utilizados por parte de las instituciones o del mercado para generar todo un show mediático, ¿no es sí, cierto? Claro. En este sentido, producto de consumo, diría alguno, en términos de derechos humanos. Por último, nos vamos con una sonrisa, si le parece bien. Bueno. Porque la presidenta de la Nación presentó en cadena nacional un plan dental. El plan dental, sí señor. Sí, es para que los pobres puedan sonreír con dignidad. ¿Lo dijo así? Sí, se lo juro. No le quiero mentir. Escuchémosla, si le parece, porque me da la impresión de que todo el mundo va a estar feliz. Ajá. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a iniciar una modalidad diferente. Lo que queremos es que la gente tome conocimiento de las cosas que hemos anunciado hoy. Todo el mundo está feliz, feliz, y no deja de bailar, bailar. Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, no me dejan de tocar. ¡Otra, otra! Lo importante, nos sale por ejemplo la presentación de este plan que es Argentina Sonríe, Programa Nacional de Tecnología Robótica. Hemos adquirido modernos camiones destinados precisamente a recorrer el país para un programa de salud bucal de todos los argentinos. Haciendo palmas y dando un grito, vamos a abrir y pasa la energía. Que a la gente pobre, que a los pobres de este país, que les faltan los dientes y que no pueden sonreír con dignidad, que no pueden comer y masticar como lo indica el plan alimentario, tengan acceso, puedan hacerse precisamente las prótesis dentarias absolutamente gratuitas para todos los argentinos. Estado e igualdad, como digo yo, son dos términos inseparables. Entregando la computadora número 4.700.000, dando un fondo especial para casi 5.000 escuelas de todo el país para que las clases puedan empezar con absoluta normalidad porque las cosas funcionan adentro de la escuela. Y les pedimos a todos, pongan el esfuerzo para que no solamente funcionen las escuelas. Todo el mundo está feliz. Sino para que también funcione la Argentina, que es la que nos contiene a todos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Haciendo palmas, dando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Bien, solamente me gustaría hacerle un comentario. Parece que hay pobres, che. Sí. No, digo es... porque para, si los pobres van a sonreír con felicidad, quiere decir que hay pobres. Exactamente, claro. Un dato claro. Que el INDEC no está reflejando, por eso les digo. El INDEC no refleja eso, la presidenta lo admite y por otro lado aporta un concepto de igualdad. Muy muy particular, ¿no? Sí, es sí, decir, una salud de que... para pobres significa un paso hacia la igualdad. Sí. Lo cual, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, si hay una salud para pobres, ya estamos lejos de encaminarnos hacia la igualdad. Si usted tiene un carné, le va a ir bien, carné de pobre, digo. Bueno, sí, no me remita a mi patria claro. Anterior, digamos, porque bueno, usted sabe que allí se exigía con ese nombre, además, un carné de pobre. Exactamente. En ese sentido, es bueno destacar, o en todo caso ponerle un signo de pregunta. ¿El Estado implica igualdad? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Si el ejercicio del Estado efectivamente necesariamente implica igualdad. Le mando un abrazo. Un abrazo, Pablo. La seguimos en el aire. Chau, chau a todos. Hasta luego. Bueno, Pablo Brambilla, mirando el mundo al revés. A veces nos quieren hacer creer que ese es el derecho, pero bueno. Sí, justamente decía, ¿cuánto va a tener que trabajar ese camión que va a recorrer todo el país? Porque son muchos los pobres y la gente que no tiene posibilidades de atenderse y bueno, no sé si va a acaparar con un camión solo, le va a alcanzar. Uh-huh. Digamos, pasa siempre eso, es la muestra gratis casi de algo que no va a necesitar años para poder resolverlo. Sí, sí, aún dentro de esas limitaciones que acabamos de comentar, que nos parece por lo menos a nosotros, los que en este momento estamos en el aire, aún con esas limitaciones me cuesta creer, tal como lo decís, Graciela, que esto realmente tenga la efectividad necesaria aún con este concepto de que es para pobres, ¿no? Claro, sí, muy bien lo que dijeron, ¿no? Antes de que hay pobres, lo reconoce. Sí, bueno, ese es el paso. O sea, que estaría bueno para el balance de la gestión. Exacto, bien. Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, no queremos olvidarnos de ir anunciando la actividad que como medios estamos difundiendo y estamos volviendo a reiterar también al Estado, más derechos, más comunicación, más democracia, que es lo que no encontramos los medios que son alternativos, comunitarios, populares. Y hay un sillazo en el AFCA, en Suipacha, 765, por el reconocimiento de los medios comunitarios alternativos y populares, con actores específicos de la comunicación, con diferentes técnicas económicas de acceso a las licencias, con un plan técnico de frecuencias en todo el territorio nacional que permita reservar el 33% del espectro radioeléctrico que, tal como lo determina la ley, corresponde al sector sin fines de lucro. Claro, es simplemente pedir que la ley se cumpla, no es otra cosa, porque a 5 años de aprobada esta ley y puesta en funcionamiento, esto sigue brillando por su ausencia. Exacto. ¿Eh? Y el llamado a concurso de las zonas de conflicto, como es acá, principalmente centros urbanos del país, para que los medios que funcionan allí puedan acceder a licencias y dejen de sufrir interferencias de medios comerciales de comunicación. Esto va a ser el 18, exactamente el jueves, a partir de las 17 horas hasta las 24 horas y volvemos a las 6 de la mañana hasta el mediodía con estas 33 sillas que significan el reclamo de nuestros medios comunitarios alternativos y populares. De nuestro 33%, efectivamente. Bueno, va a ser, me dijo dónde... Frente a Alaska, en Suipacha 765. Suipacha, casi Córdoba, así es. El próximo jueves, a partir de las 18 de las 18 horas. En... 17 horas. 17 horas, perdón. A las 17 horas ahí nos convocamos y bueno, de ahí en más, para adelante. Y el Enredando los convoca a otro Enredando las Mañanas, mañana, miércoles. Ahora les decimos gracias por acompañarnos hasta aquí, será hasta mañana. mañana despiertes de buen humor y saludes sonriendo al que no te sonrió. Que vayas por el amigo que alguna vez te falló. Te propongo que mañana te proponga ser mejor. Las cosas son como son, nos dicen generalmente, y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente. Te propongo que mañana, con la mejor intención, dibujes en las paredes su nombre y un corazón. Que robes de los jardines las flores que estén mejor, y le digas que la quieres y le hagas una canción. Las cosas son como son, nos dicen generalmente, y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente. Te propongo que mañana borremos la decepción, pero empezando por casa, por nuestra propia cuestión. Todo puede mejorarse, aunque alguien piense que no. Después dime si las cosas siguen siendo como son. Las cosas son como son, nos dicen generalmente, y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente. Las cosas son como son. Son como son. Son como son. Son como son. Las cosas son como son, nos dicen generalmente, y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.